Hola y bienvenidos al Sonido Histórico de Frecuencia Digital en RFC Radio. En esta semana para el Ciego de Dani Recuero nos vamos a ocupar de una emisora y un grupo radiofónico que hoy en día hubiera cumplido en otoño los 90 años, la Sociedad Radio España, la cual de ser una emisora importante sobre todo en Madrid con Cadena Ibérica y Radio Top fue disminuyendo a un segundo plano hasta la absorción del grupo en el año 2001 por parte de Onda Cero. Nos centraremos sobre todo en los últimos 30 años de existencia de la cadena, y sobre todo de mediados a finales de los 90, ayudándonos entre otras fuentes sonoras de la biblioteca virtual de Mario Azañedo, el cual desde aquí agradecer que ponga estos retazos de la historia de la cadena en audio a finales de los 90. Radio España, el nombre comercial de Cadena Ibérica para Madrid y posteriormente para toda España, aparte de su amplia etapa previa a los años 80 con el estilo de típica radio generalista de la época, durante estos últimos años de su existencia tuvo una progresiva e importante participación tanto en su emisora generalista Radio España como en Cadena Top, su emisora juvenil y musical. De hecho, a finales de los años 90 superaba con creces la audiencia de 300.000 oyentes en la capital española. Por ejemplo, en los años 80 hubo personalidades como Mari Carmen y sus muñecos para amenizar las retransmisiones del Mundial de España del 82. Y en 1985, años antes de lo que hemos dicho antes, llegó a ser la segunda emisora del área metropolitana de Madrid, en la onda media, en el 954. Actualmente emisora de Onda Cero. Radio España le acompaña, Radio España su emisora, Onda de Madrid. Coge la Onda de Madrid, con Radio España. Uno de los programas estandarte de la cadena fue Radio Hora. Muy buenos días, el tic-tac del reloj que escuchan indica que comienza en Radio España, la radio de Madrid. Radio Hora, para llevar hasta sus hogares de 6 a 9, noticias nacionales e internacionales, el estado del tiempo, la temperatura, todo cuanto acontece en España y el mundo, y la hora exacta, minuto a minuto. Hoy estaremos en su compañía en los controles Florentino Yugo, ante el micrófono Alfonso Villar, Carlos Peñalosa, Carlos Sáez y Enrique Dausá. En 1986, por ejemplo, se emitía de 6 a 9 de la mañana, de lunes a sábado, siguiendo un patrón de minutaje importado de Radio Reloj de Cuba y emisoras similares. Dicho programa sigue indirectamente en Radio Inter, llamado ahora Mundo Noticias Inter. Estaba presentado en Radio España por, entre otros presentadores, Enrique Dausá. Personalidades como Miguel Ángel Aguilar, Consuelo Álvarez de Toledo, Alfredo Mañas, Pepe Cañaveras, Alejo García, proveniente de COPE, Carlos Dávila en Intereconomía recientemente, Graciano Palomo, Andrés Amorós en Es Radio, el fallecido Julián Lago en su última etapa y otros muchos estuvieron en la parte informativa y tertuliana de la emisora, con programas como, por ejemplo, La Espuela, que fue la tertulia de Cana en España durante muchos años. Otros profesionales en distintos ámbitos de la cadena fueron Pedro Pablo Parrado en Es Radio actualmente con los deportes, Andrés Caparrós Senior, Justo Molinero durante un tiempo, Ketty Kaufman haciendo competencia, entre otros, por la tarde a la mismísima Encarna Sánchez, y muchos más fueron conformando programas a su gusto y estilo la cadena. Estoy hasta el moño de preguntar dónde está Curro. Aquí está Curro. Roger, estación Mir. Queremos saber dónde está Curro. Aquí está Curro. Quiero saber dónde está Curro. Aquí está Curro. En Radio España, 954 Onda Media, aquí está Curro. De lunes a viernes, de 12 a 2 y media de la tarde, aquí está Curro Castillo. En la FM 97.2 tenían la cadena Top y Radio España FM, una mezcla entre música y cultura juvenil y la parte generalista de la cadena, que fue acentuándose cuanto más cerca estaba el fin de las mismas emisiones, queremos decir, pasando a desaparecer prácticamente de España la cadena Top y quedar a Radio España, aunque curiosamente en algunas zonas del país todavía queda activa algún vestigio del nombre en emisoras. Radio España, con más de 75 años de historia en su haber, en el año 2001 desapareció al haber sido comprada por Onda Cero, y con ello años y años de recuerdos y memorias entre los más antiguos del lugar. Mención especial a Radio España Cataluña, en Barcelona, con un audio de sintonía muy curioso que vamos a escuchar aquí, que dará para tratar en un próximo sonido histórico, así que no os lo perdáis. Radio España. Servicios informativos. Radio España. Cataluña. 94.9. La radio de tu voz. Y hasta aquí el sonido histórico de esta semana en Frecuencia Digital en RFC Radio.